llanto del departamento en Magdalena. La palabra de Dalai es muy sencilla en todo el departamento en Magdalena. Lo recuerda mucha gente en Barranquilla, varios amigos que tiene allá en Cartagena. Lo recuerda mucha gente en Barranquilla, varios amigos que tiene allá en Cartagena. Canta con decencia que van a bailar. Cariño nacional es para todo y tiene versos que pueden entrar a la historia. Su cariño nacional es